paraste. Por eso ahora te acordás que tenías un amiguito que venir a visitar. Desde que estás con ella no te deja venir más para acá. Y ahora estás en el ranking de los polleros. Y por eso ahora te acordás que tenías un amiguito